tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. Better use it carefully or it can change your life. One night I said it to my girl, now my girl's my wife. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always have your host. Supercalifragilisticexpialidocious. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Hoy continuamos nuestro ciclo de covers con versiones de los clásicos más importantes de las películas de Disney, ese enorme imperio del entretenimiento que fundó el señor Walt Disney y que yo creo que ha sido responsable por algunas de las franquicias más grandes del entretenimiento, no solamente en el cine, sino en sus parques, en hoteles, en fin, lo hacen todo y lo hacen bien. Y entonces empezábamos con un clásico de la que para muchos es la película más importante que hizo Walt Disney en su vida, que es la película Mary Poppins de 1964, película protagonizada por Julie Andrews, que ganó el Oscar a Mejor Actriz por esa película, y por Dick Van Dyke, basada en los cuentos de P.L. Travers, y con música de los que en ese momento eran los compositores de cabecera de Walt Disney, que eran los hermanos Richard y Robert Sherman, los Sherman Brothers. Y de ahí salió esta canción en versión de Harry Connick Jr., Supercalifragilisticexpialidocious. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Continuamos ahora con otro de los temas icónicos de Disney, una canción dedicada a la que es una de las más famosas villanas de todo lo que es el medio de Walt Disney, y es Cruella de Vil. Aquí está este tema de la película 101 Dalmatians por Selena Gómez, Cruella de Vil. Like a spider waiting for the kill. Look es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy continuamos nuestro ciclo de covers con versiones de los temas más importantes de las películas de Disney. Y estaban oyendo a Will Smith con la versión que él hizo en el 2019 para la segunda versión de Aladdin, que fue una que él protagonizó. De hecho, fue dirigida por Guy Ritchie y estoy hablando del tema Prince Ali. Nos vamos ahora con un tema. Es uno de los grandes clásicos de los 90 de Disney y que de hecho es representativo de una etapa fundamental de Disney y de su reinvención en los 90, y es su colaboración con los legendarios estudios de Pixar, porque ahí incursionaron en otra área completamente innovadora, y es la animación completamente hecha a computador. Y lo hicieron con una película en particular, con Toy Story de 1995. Fue la primera de varias colaboraciones que han surgido hasta la fecha entre Disney y Pixar. Y de ahí viene esta canción que van a oír en una versión que fue grabada por los Gypsy Kings en español para la tercera parte de Toy Story, Toy Story 3 del año 2010. Y dice así, aquí está You've Got a Friend in Me. Hay un amigo en mí.

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, continuamos hoy nuestro ciclo de covers. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta @EmilioSánchezRadio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo un tema que originalmente fue parte de la película El Rey León, The Lion King, de 1994, composición de Sir Elton John y de Tim Rice, canción ganadora del Oscar a la mejor canción original. Disney ha ganado varias veces en esta categoría y una de esas veces fue por esta canción, Can You Feel the Love Tonight? Nos vamos ahora con una película que es muy importante en la historia de Disney porque si bien para esta época que era 1950, pues Disney ya llevaba algunos años produciendo largometrajes, pues los últimos años habían llevado serios problemas económicos para la empresa y el estudio casi se quiebra, y esta película fue la que los salvó con su éxito en taquilla, la película Cenicienta, Cinderella. De ahí viene esta canción en versión de una de las mejores voces de todos los tiempos, de la gran Linda Ronstadt. Aquí está A Dream Is a Wish Your Heart Makes. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartache. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dream. Come smiling through. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come. Is a wish your heart makes when you're feeling small. Alone in the night, you whisper, thinking no one can hear you at all. You wake with the morning sun. Sánchez tiene el sabor de la noche. When a star is born, they receive a gift or two. One of them is this: they have the power to make a dream come true. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, se puede hablar de Disney sin hablar de esta canción, que es tal vez la canción emblemática, por así decirlo, el logotipo de todo lo que es Walt Disney y sus estudios. Y es este tema de la película Pinocho, que por cierto este año se va a relanzar en una nueva versión protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Robert Zemeckis en la plataforma de streaming de Disney, Disney Plus. La original es de 1940 y esta versión que estaban oyendo la grabó hace algunos años Billy Joel. When You Wish Upon a Star. Nos vamos ahora con una película muy importante dentro de todo el catálogo de Disney, porque fue la primera película animada que fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película. En esa época no existía la categoría de Mejor Película Animada que existe ahora, y esto es una película de 1991 que es considerada uno de los grandes clásicos. De hecho, tuvo su segunda versión con Emma Watson hace algunos años, en el 2017, y la música fue compuesta por Alan Menken y por Howard Ashman. Y de ahí viene esta canción. Vamos a oírla en una versión de una de las grandes estrellas de la música brasilera en la actualidad, Bebel Gilberto. Llega ahora con esto que es Beauty and the Beast. Beauty and the Beast.

who wants to get a long hair gig and stuff like that, when everybody wants to be a cat. To be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, he's always welcome back to back, 'cause everybody needs a swinging cat. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy el tema son los covers de los temas icónicos de Disney. Y este es uno, original de la película Los Aristogatos, The Aristocats, de 1970, por Charles Berry, Everybody Wants to Be a Cat. Ahora tengo que hablar de una película demasiado importante dentro de todo el catálogo de Disney, que es la película Fantasía, de 1940. Creo que fue el segundo, tercer largometraje apenas que sacó Walt Disney. Y es importante porque con esa película Walt Disney cumplió un sueño, que era unir el poder de la animación con el poder de la música clásica. Sin lugar a dudas, la secuencia más famosa y tal vez la más emblemática de esa película es la famosa secuencia en la que sale Mickey Mouse haciendo el famoso cuento del aprendiz del hechicero, y lo hace con esta música, con una pieza de Paul Dukas, que vamos a oír en una versión de rock progresivo por Alan Parsons, Steve Hackett, con dirección musical y arreglos de Tom Brooks. Aquí está esto que es The Sorcerer's Apprentice. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we'll provide the rest. Soup du jour, or hors d'oeuvres, why we only live to serve. Try the great stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, service is France. And a dinner here is never second best. Go on, unfold your bed, you take a glance and then you be our guest, be our guest, be our guest. We grab you, cheese to play, buy a pudding on from day. We'll prepare and serve a plan, a culinary cabaret. You're alone and you're scared, but the banquets are prepared. No one's gloomy or complaining while the flatware's entertaining. We tell jokes, I do tricks for my fellow candlesticks, and it's all in perfect taste that you can bear. Come on and lift your glass, you want your own free pass to be our guest. If you're stressed, it's fine dining with the guest. Be our guest, be our guest, be our guest. Life is so unnerving for a servant who's not serving. He's not whole without a soul to wait upon. Ah, those good old days when we were useful. Suddenly, those good old days are gone. 10 years we've been resting, eating so much more than dust, eating exercise, a chance to use our skill. Most days, we just lay around the castle. Flabby, fat, and lazy, you walk it, and oopsie daisy! Be our guest, our command is your request. It's been years since we've had anybody here, and we're obsessed with your meal, with your eat. Yes, indeed, we aim to please. While the candlelight's still glowing, let us help you. We'll keep going. Course by otro clásico que no puede faltar a la hora de hablar de Disney en este especial que estamos haciendo hoy de los covers de la música de estas maravillosas películas es esta que acaban de oír ahora, una canción de la película Beauty and the Beast de 1991 en versión de Jamie Cullum y Eric Cantona, Be Our Guest. Y yo creo que esta canción que viene ahora es la que menos puede faltar porque fue el tema de la primera película del primer largometraje que hizo Walt Disney. Todo el mundo creyó que él estaba loco, que un largometraje animado eso no iba a funcionar y qué equivocados estaban todos. Lo que hizo el hombre fue inventarse un género, básicamente. Y fue con esta película, la película Blancanieves y los Siete Enanitos de 1937. Y esta canción de esa película se volvió un clásico del jazz. Lo grabó mucha gente dentro de ese género, como por ejemplo Miles Davis, Dave Brubeck. Y aquí va la versión de un gran pianista por Bill Evans y su trío, Someday My Prince Will Come. Mágicos sonidos de Disney, los mágicos dedos de Bill Evans, que en paz descanse. Someday My Prince Will Come, de la película Blancanieves y los Siete Enanitos, de 1937. Y hoy vamos a despedir este especial de covers de Disney con una canción emblemática de los parques de Disney, que recordemos que son una de las atracciones turísticas más visitadas en el mundo entero. Y tal vez esta canción es la canción emblemática de todo lo que son los parques de Walt Disney. Por los hermanos Richard y Robert Sherman, en versión de Nicky Janowski, aquí está esto que es It's a Small World. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Mañana vamos con covers de Michael Jackson. Mientras tanto, Nicky Janowski, It's a Small World. It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hope and a world of fear. There's so much that we share that it's time we're aware. It's a small world after all. With just one moon and one golden sun and a smile means friendship to everyone. Though the mountains divide and the oceans wide, it's a small world after all. It's a small world.